Hola. Hola. Hola. La voz puede surgir. Hola. Brotar sin que se sepa de dónde. Sin situación fija. Está, no obstante, ahí, en alguna parte, en torno a nosotros, detrás de nosotros, a nuestro lado. Pero en definitiva, nunca está delante. La verdadera dimensión de la voz es la indirecta, la lateral. Se acerca al otro de lado, lo roza y se va. Puede tocar sin confesar su origen. Después, el propio signo de lo innominado. En primer plano está tu voz. Solo tu voz. La resonancia de tu cuerpo. La vibración en la caja torácica. La retroalimentación de frecuencias que emiten tus cuerdas vocales. Tu voz. Mínimamente la escuchas a través de tus oídos. Más bien, escuchas tu voz mediante la vibración de tus huesos. La voz que crees que tienes es distinta a la que tienes. En segundo plano está el ruido del mundo, las voces del mundo. Llegan a ti involuntarias, como un gas próximo y distante. No tienes párpados en los oídos. Imaginas un mapa de frecuencia. las dimensiones de resonancia humana. Visualizas voces como trazos, carreteras, luces. You can't really know a person until you've heard him speak. Os cantores, Gilberto Gil, tem uma voz muito bonita. O Caetano também, muito doce. Sì, c'è una persona che è un mio amico e ha una voce molto, molto bassa, profonda, molto ricca. E mi piace soprattutto la sua voce al telefono. Voces formando una maglia. Attraversando paredes, fluctuando sobre las casas. Un espectro colorido donde hay cúmulos y silencios de voces. En una retícula que ondula sobre y entre nuestros cuerpos. Regresas a tu voz, solo tu voz. Voz Dual es una producción de Ana Paula Santana en el año 2014. Voces, Tomás Calvillo y Ana Paula Santana. Apoyo en grabación de estudio, Ali Mejía y el equipo de SAE Institut México. El guión de Voz Dual contiene citas de Roland Barthes, Tomás Trummer, Anne Carf, Pascal Quignard y Janet Cardiff.